Entramos al siguiente tema, que es defender el amor. ¿Y de qué trata esta reflexión? Va dirigida a marido y mujer, y si hay por aquí algunos novios preparando para casarse, pues también le puede hacer mucho bien. Otra vez, como dije hace un momento, no es esto una conferencia, sino una reflexión. Así que apuntar todo lo que puedan, sobre todo en el corazón, a ver qué cosas podemos cambiar entre nosotros. ¿Por qué es importantísimo hacer este tipo de reflexiones, renovaciones? Pues porque mira, la vida es muy larga. Yo nada más de verles las caras me doy cuenta que tienen ustedes 5, 10, 15, 20 años de casados. A lo mejor 5, 10, 15, 20, algunos de ustedes 30 años, 40, 50 años a lo mejor ya de casados. La vida es muy larga, los que tienen 20 años de casados saben que les quedan otros 20. Puede ser que no, pero puede ser que sí. Dicen que hasta los 15 años de casados se hacen renovaciones matrimoniales. De los 15 en adelante ya se llaman resignaciones matrimoniales. Que no te vaya a pasar a ti. Todo, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo soy de los que piensa que todo el mundo puede cambiar. Basta una renovación como la de hoy si le pones todas las ganas del mundo para salir de aquí transformado, transformada. La vida es larga. Nada de que pues ya nos quedamos así como estamos, así, peleando, discutiendo, enfadándose otros 20 años. La vida es larga. No es verdad que los hombres casados viven más tiempo que los solteros. Simplemente parece muchísimo más largo el tiempo. Yo me conformo con que salgan de aquí con tres palabras claves incrustadas en la mente y en el corazón. ¿Cuáles son estas tres palabras? Valorar, defender y crecer. Esta es la plática. Valorar, defender y crecer. Uno de los principales, entramos al primer punto, valorar. Uno de los principales motivos de divorcio o de pérdida del amor, aunque sea muy sutil, es el no valorar lo que se tiene. Se habla de otros motivos mucho más escandalosos. ¿Por qué los matrimonios se rompen? Por el adulterio, por la infidelidad, por falta de dinero, por violencia. Por trabajo, me tuve que ir a otro país a trabajar y pues bueno, la distancia hizo que todo se enfriara. Sí, es verdad, pero en el fondo todo se debe a que no valoraste lo que tenías, porque quien valora, protege y hace hasta lo imposible porque no se pierda. Vi una película que se llama El Ciudadano Kane. La verdad es que no es que esté muy buena, es hasta incluso un poquito aburrida. Es la última película que se hizo en blanco y negro. Estamos hablando de los años 50 y algo, ¿no? Pero tiene un mensaje interesante. El ciudadano Kane, que se llama Citizen Kane, no existe. Más bien su nombre era Hertz, ciudadano Hertz. ¿Qué le pasó a este hombre? Se casó con la esposa del presidente de Estados Unidos en la vida real hace 60 años, los años 45, 50. Y por tanto, era dueño de todos los periódicos de Estados Unidos. No es una película, es una historia real. Tenía el único castillo de tipo europeo que hay en toda América, que ustedes lo pueden ver a media hora de Disneylandia, ahí cerca de Anaheim. Es un museo hoy por hoy. En vida de él, ahí había 150 personas trabajando, sirviendo a esta familia. Cuando él murió, estaba solo con un chofer. ¿Qué fue lo que le pasó? El tipo cometió una infidelidad. Y con esa infidelidad perdió todo lo que tenía. Su esposa lo descubrió. Y además, al final de la película te ponen un reportaje fotográfico de la verdadera mujer, no de los artistas. Una mujer guapa, preciosa, dos hijos geniales. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué no valoraste lo que tenías? Una esposa guapa que lo amaba, unos hijos, dueño de todos los periódicos del país, casado con la hija del presidente de Estados Unidos, un castillo, vida de sociedad, todo lo echó a perder, murió solo, fue perdiendo cosas y cosas y cosas, se quedó sin nada, por una infidelidad. ¿Por qué no valoraste lo que tenías? Tú y yo no somos el ciudadano Hertz, pero tú valoras lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes que valorar? Un hombre, una mujer, unos hijos que te aman, pero me centro sobre todo en un hombre, una mujer. Se dice por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, pero esto se aplica muchas veces a la salud, al trabajo, al dinero. Deberías aplicarlo en primer lugar a tu matrimonio. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Estaba yo en Italia y en donde trabajo y organicé unas misiones a Orvieto. Era Viernes Santo hace 3 años, estaba yo en la parroquia, suena el teléfono y me dice una señora, padre, ¿puede por favor venir a poner los santos óleos a mi mamá? Y yo encantado, voy para allá, cuelgo, me voy a la casa, llego, toco, me abre la puerta una señora de unos 80 años y le digo, buenas tardes, vengo a poner los santos óleos. Me dice, a mí no, a mi mamá. ¿Cómo estará la señora? Y además estaban ahí 3 hermanas, una de 82, esta de 80 y la otra de 78, con los 3 maridos, pónganle a cada uno 3, 4 años más grande que la propia mujer. La casa era un museo. Subo al segundo piso y me encuentro a la mamá, 100 años cumplidos, la mujer más anciana, la persona más anciana que yo había visto en mi vida. Los ojos abiertos, la boca abierta, me dicen las hijas, padre, está totalmente llagada de la espalda, pues ya está muy mal. Le estoy poniendo los santos óleos y llego a esta parte que dice, te pedimos, Señor, que nuestra hermana se recupere y vuelva cuanto antes al trabajo. Yo me la quedo viendo y pedí, te pido, Señor, que esta hermana, si ya está preparada, te la lleves cuanto antes. Y le puse los santos óleos y cuando terminé el rito le dije a los hijos, a las hijas y a los yernos, pedí para su mamá y para su suegra que si está preparada se la lleven cuanto antes. Los 6 me hicieron así, sí, padre, qué barbaridad. ¿Verdad? Me voy, pasa 1 hora y media escasa y me llaman, padre, puede venir a la casa, acaba de morir mi mamá. Voy de regreso, era Viernes Santo, no se podía hacer ninguna celebración, hicimos un rito ahí abreviado. Pero lo interesante fue que al final de todo se me acerca uno de los yernos y me dice, padre, qué impresionante la eficacia del sacramento. Dice, yo todavía estoy casado. ¿No le sobró un poco del aceitito que le puso a mi suegra? Y le digo, tráigamela y se lo pongo en este momento. Me dice, no, no, padre, ni se le acerque, ni la toque. No me quite lo único que tengo. El tipo este pasó de una broma a una afirmación espectacular. No me quite lo único que tengo. Yo les hago una pregunta a ustedes ahora. ¿Qué tienes? No, tengo una casa, tengo 2 casas, tengo 3 coches, tengo trabajo, gano muy bien. Sí, esas son las cosas que van y vienen. Son las cosas de los elementos. Pero realmente, ¿qué tienes? Como dijimos hace un rato, tienes a Dios y tienes el amor de tu marido y de tu mujer, de tus hijos. Lo demás no cuenta para nada. Si les hago una pregunta, a ver, ¿cómo me defines la felicidad? Si somos sinceros, la felicidad en pocas palabras es esto: amar y ser amado. ¿Y qué va a ser la felicidad en la eternidad? Ser eternamente amados por Dios. Aquí, amar y ser amado por una persona. Eso es lo que tienes y por tanto valora lo que tienes. Valoramos los coches, las computadoras, el iPhone, el iPod, lo ponemos con llave. Algunas casas les ponemos cristales o antes tocabas la puerta, después vino el timbre, después ahora la cámara, ¿no? Porque te tienen que ver de dentro a ver quién está en la puerta. Para entrar a algunas casas tienes que pasar por una barra y a veces pasas la barra y hay otro condominio dentro de ese condominio, ¿por qué? Porque cuiden, pues, que tantas cosas tendrán estos aquí en su casa, no tienen nada, pero lo cuidan todo, lo poco o lo mucho que tienen, lo cuidan. Yo quisiera que hoy ustedes salieran de aquí con el propósito de poner barras, cristales, cerca eléctrica, todo lo que puedas, pero no a tu esposa, a tu esposo, a tu corazón, a tu corazón. Hoy no hay manera de cuidar a nadie porque vivimos así. El que quiere ser infiel, el que quiere echar a perder su vida, aunque lo vigiles 24 horas al día, encontrará un momento para cometer una tontería. Por tanto, no se trata de vigilar al otro, sino de proteger, vigilar tu corazón. Esto es valorarlo. Es tan fácil cometer errores. El otro día me subí a un avión de estos de 18 plazas o 19. Éramos 12 personas. Yo era el primero de la fila. Me dice la azafata, yo me quería dormir, ¿no? Me dice la azafata, padre, ¿qué quiere tomar? Le digo, pues mira, regálame un vasito de agua que me quiero dormir. Y me hace, padre, échese una cervecita. Me hizo gracia, ¿cómo me lo dijo? Le digo, venga, pásame una cervecita. Me da una cerveza. Me la tomo mientras ella va a atender a los demás. Y yo así medio me acosté en la ventana, ¿no? Cuando me doy cuenta, a los 5 o 7 minutos ya había terminado de servir a todos y ya la tenía yo otra vez ahí adelante. Y me está esperando a que abra los ojos. Yo como que sentí algo ahí, abro los ojos y está ahí. Y me dice, ¿qué? ¿Se echa la otra? Y me digo, no. Ya me eché una, ya déjame tranquilo. Y me dice, ¡pa' que amarre! Y le digo, venga, pa' que amarre, pásame otra. Me tomo otra cervecita y me quedé feliz dormido. Pero miren, tan simpática, tan guapa, que si no tuviera yo el clergyman, pienso en algunos señores, qué fácil decirle, oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Tienes dónde comer? ¿Tienes dónde cenar? ¿Te quedas todo el día? ¿Quieres que te acompañe? ¿Tienes coche aquí o te llevo yo a tu casa? Pásame tu celular. Cuando te das cuenta, total, no está aquí tu mujer, no está tu marido, vas a estar 5 o 6 horas en otra ciudad, pues sales acompañado a comer. Cuando te das cuenta, ya te liaste. No conozco un solo adulterio o un solo problema de estos, así de amor a primera vista. No, no fue a primera vista. Comenzó todo por un celular, un teléfono, un acompañar a comer. Valorar significa no te metas en problemas. No te metas en problemas. Qué impresionante la superficialidad de algunos y algunas que comenzaron con estas cositas y ahorita ya no saben qué hacer. Dice el Evangelio, el que encuentra un tesoro, compra el campo donde encontró el tesoro para quedarse con él. Y hay un Evangelio que me gusta más que dice, el que encuentra una perla preciosa, va, vende las otras perlitas para comprar la perla preciosa. Si el Evangelio dijera, el que encuentra una perla preciosa va, vende todas las porquerías que tiene y compra la perla grande. Ah, pues eso también lo puedo hacer yo. Vender tus porquerías por una perla grande. Pero el Evangelio dice, vende las otras perlas que tiene. Tu trabajo es una perlita. Tu jugada de tenis, de golf, tu andada en bicicleta con tus amigos es una perla también. Tus idas al gimnasio son una perla, no son porquerías. Tu mamá, tu papá, son unas perlitas, no son porquerías. Tus hermanos, las cosas que te gustan a ti, no son porquerías, son perlitas. Tienes que estar dispuesto, dispuesta a venderlas para comprar la perla preciosa. El Evangelio hablaba de la fe, del reino. Yo se lo aplico hoy al matrimonio. Tu perla preciosa, tu familia. Yo les hago una preguntota, como voy sembrando propósitos. ¿Tienes algo que se interponga entre tú, tu mujer, tu marido, tus hijos, que te quite tiempo? Cosas buenas, ¿eh? Tienes que estar dispuesto a venderlas. Invité en Tierra Santa, fui a Tierra Santa hace como 6 meses, a unos 25 matrimonios y no les dije que les tenía una sorpresa. ¿Cuál? Los llevé a renovarse matrimonialmente a Caná de Galilea. Fue espectacular, así de sorpresa. Pero lo mejor de todo fue que cuando llegué, les digo, pues señores, me dicen, padre, ¿qué iglesia es esta? Caná de Galilea, aquí Cristo hizo el primer milagro y además participó en un matrimonio. Y por ese motivo, hoy vamos todos a renovar nuestras promesas y tal. Y empiezan las respuestas. Un señor me dice, no, padre, no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Si es con la misma. Es como si alguien me dijera ahorita, padre, ¿usted puede ahorita renovar sus promesas de sacerdote? No necesito prepararme. Pienso vivir toda la vida, si Dios me ayuda, pienso ser toda la vida sacerdote. Ustedes dos se supone que piensan estar toda la vida casados. Si ahorita yo dijera, a ver, venga, pónganse todos de pie, vamos a renovar las promesas. ¡Qué ridículo que alguno diga! No, espérese, padre, me hubiera avisado antes. Te estoy avisando. Si son las mismas promesas, no vas a prometer cosas diferentes. Total que al inicio fue una cosa así de que no, que espérenme, que no me avisaron, que tal, tal, tal. Después nos moríamos todos de risa burlándonos de los que sacaron estas respuestas. Y fue precioso al final ver señores llorando, porque no es lo mismo decir el día de tu boda, prometo amarte, te acepto y prometo amarte y respetarte, bla, bla, bla, que decir, te vuelvo a aceptar y te vuelvo a prometer amarte y respetarte y tal, después de 20, 25. Había uno que cumplía 42 años de casados. De hecho, me dijo, padre, yo no puedo prometer lo que usted dice. Yo solamente prometo otros 42 años, ni uno más. Qué interesante, qué interesante. Alguien me contó, padre, un matrimonio vino aquí a Tierra Santa hace como 10 años y se le murió la mujer, venían de peregrinación. Y entonces imagínense el rollazo, que si la entierras aquí, que si te la llevas y tal, pues bueno, van a una agencia y le dice el de la agencia, pues mire, si la quiere enterrar aquí cuesta $1,500 todo, todo, caja, permisos, todo. Si se la quiere llevar a Italia, pues son unos 7, 8 mil dólares, pues permisos, el cuerpo, la caja, el avión. ¿Y qué quiere? Me dice, pues déjeme pensar, se sale un momentito, regresa y dice, ya está, me la llevo. ¿Cómo que se la lleva? Aquí cuesta 1,500, allá cuesta 7 mil. Sí, pero me acabo de enterar que hace 2,000 años se murió una persona, la enterraron aquí y resucitó al tercer día. Yo no quiero correr ningún riesgo. Dice San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Pero la gente piensa que esto se lo dijo a los sacerdotes y se lo dijo a todos los cristianos. Casi, casi siempre se aplica a los sacerdotes. ¿Cuál es el tesoro? La fe, la Eucaristía, la iglesia, etcétera. ¿Cuáles son las vasijas de barro? Nuestra debilidad, somos como todos los demás. Sí, pero esto no se aplica solo a los sacerdotes. Yo les digo, matrimonios, llevan ustedes un tesoro enorme. ¿Cuál tesoro? Su amor, sus hijos y la sociedad. La sociedad depende de la familia, no depende de gobernantes. Estos pueden ayudar más o menos, pero la sociedad depende de ustedes. Ustedes forman a los niños, los hacen convertirse en adultos, ustedes se aman, están unidos y por tanto crean gente sana, emocional, intelectual, psicológicamente sana o mal. Traen un tesoro, pero desgraciadamente también en vasijas de barro. Sus debilidades, sus pequeñeces, sus tonterías, sus caprichos. Me dice una señora, es que ya no me gusta mi marido. Y le digo, oiga, soy sacerdote, no cirujano plástico. Pues sí, padre, pero ya no sé qué hacer. Claro, ya después me enteré, ella ya traía otro en la mente, ¿no? Entonces estaba con que mi marido no se arregla y que no sé qué y no sé cuá. Le digo, pues a ver, tráigamelo, por lo menos déjeme verlo, a ver si realmente tiene razón usted. Me lo va trayendo, lo veo, no les miento. Busqué en el diccionario la palabra feo y venía su foto. Uno de estos feos. Pero, señora, usted lo escogió. ¿Yo qué quiere que le diga? Sí, pero que no sé qué, que no sé cuá. En el fondo traía a otra persona. Caprichos. Vasijas de barro. Estoy trabajando en Italia con un señor que quiere suicidarse, pero además fue muy curioso, desde hace 4 meses. Yo estaba en la parroquia de Guadalupe, que es nuestra, en Roma, y estaba yo ahí de paso, de pura casualidad, entra este hombre y me dice, padre, vengo a pedirle permiso para suicidarme. Y digo, espérate, ¿quién te dijo que yo doy los permisos para suicidarse? Además cuestan carísimos, dame 10,000 euros y te lo adelanto y tal, ¿no? Entonces le dije, no, hombre, no, ¿cuál permiso? A ver, siéntate, ¿qué te pasa? Y me dice, me casé hace 4 años, tuve 2 hijos, pero bromeando y jugando con una compañera de trabajo, me enamoré. ¿Cómo sería, padre, la fuerza de la pasión que sentí por esta mujer, que fui capaz de dejar a esta mujer y a estos 2 hijos? Y me enseña la foto. Una mujer guapísima, bien, no me lo podía yo creer. Y me dice, pero ahí no termina la historia, padre. Tuve la fuerza de abandonar a una mujer, perdí todo el divorcio, todos los juicios, etcétera, la custodia de los niños, evidentemente. Abandoné a mis hijos y me fui con esta. 2 años después, tengo que ir a París. Me lleva a mi mujer, la segunda mujer, al aeropuerto. Lo deja ahí, él entra, pero no sé qué problema tiene, que pierde el avión y entonces dice, ah, pues nadie sabe que estoy en Roma, todo el mundo piensa que estoy en París, me regreso ahorita a mi casa y le doy una sorpresota a mi mujer y nos pasamos el fin de semana gustísimo, etcétera. Pues bueno, agarra un taxi, se va a su casa, entra por la puerta de atrás, toda la casa apagada, pensando dar una sorpresota a su segunda mujer y cuando abre la puerta de su cuarto, la mujer está con otro. Dice, padre, me quedé helado, pero sobre todo porque no le podía decir, ¿cómo es posible? Yo lo hice. Esto no se hace. Yo lo hice. Qué sinvergüenza. Yo lo hice. ¿Cómo pudiste? Yo pude. Cerré la puerta, me eché a llorar, agarré mi coche y me fui. Me dice, padre, fue hace 4 días. Me quiero suicidar porque eché a perder la vida de una mujer y de 2 niños. Y la eché a perder por un capricho de irme con otra que ahora me engaña con otro. Dígame qué me queda hacer en esta vida. Me quiero suicidar, pero ni para eso tengo valor. Lo estoy tratando y tratando. Llevamos 4 meses, no he ganado la causa. En cualquier momento me puede dar un susto. La única pregunta que le hice viendo la foto de su esposa y de sus hijos era, ¿por qué no valoraste lo que tenías? Y no porque fuera la mujer más guapa del mundo, ¿eh? ¿Qué pasaría si no fuera una mujer tan guapa o no tuviera un cuerpazo precioso? Igual, igual, lo que hay que valorar no es las apariencias, sino el amor. ¿Por qué no valoraste lo que tenías? Cuando uno valora lo que tiene, todos los problemas se ven pequeñísimos, pequeñísimos. Me acuerdo cuando fui hace 10 años, en el 2000, a Nueva York, tuve una comida en las Torres Gemelas, todavía estaban un año antes de que las tiraran ahí en Twin Towers. Y tuve una experiencia muy bonita porque la chica que manejaba el elevador, su único trabajo era decirle a todo el mundo, Welcome to the top of the world, Welcome to the top of the world, ¿no? Así te lo iba diciendo a todos los que entraban, bienvenido a la cima del mundo. Subí, estuve media hora dando vueltas ahí con un amigo y cuando regresamos al elevador éramos 4 personas y la niña, pues por platicar conmigo, me dice, padre, ¿qué le pareció la cima del mundo? Le digo, pues muy bien, pero esta no es la cima del mundo. Me dice, ¿cuál es? ¿El Sears Tower en Chicago? Yo tampoco. Me dice, ¿cuál? ¿Dubái? Tampoco. Me dice, entonces, ¿cuál? La cima del mundo son 3 torres. Me dice, ¿cuáles? La fe, la esperanza y el amor. Se me queda viendo con una cara de ¿qué fumaste? Y le digo, súbete a la fe, la esperanza y el amor y vas a ver cómo se ven desde allá arriba los problemas. Porque en Twin Towers tú estabas allá arriba y veías edificios de 40 pisos de este tamaño. Árboles inmensos, chiquititos. La gente ni se veía, autobuses, coches, nada. ¿Sabes lo que son 107 pisos más la terraza? Le digo, así es la fe, la esperanza y el amor. Que mi mujer grita un poco, súbete a la fe, la esperanza y el amor y vas a ver cómo se ve ese problema. Que mi marido avienta la pasta de dientes y tiene todo su... Es un problemín de este tamaño. Mi marido me pega todos los días, es un problemín de este tamaño. O sea... No, no, esos problemas no. Los verdaderos problemas matrimoniales, cuando hay fe, esperanza y amor, ese me lo voy a apuntar porque tengo que dar esta plática mañana. Entonces, se ven de este tamaño. Valora lo que tienes y llénate de fe, esperanza y amor y vas a ver cómo ves el mundo completamente de otra manera. Como el niño que le dice al papá, se había muerto la mamá, ¿no? Y le dice, papá, mi mamá está en la gloria. Y dice, no, tu mamá está en el cielo. En la gloria estamos nosotros dos. La fe, la esperanza y el amor te hacen ver las cosas de otra manera. Bueno, ya me entendieron. Así que, segundo punto, defender. El primero es valorar lo que tienes. Segundo, defender. ¿Qué significa defender? Proteger. Corazón blindado. Todos los hombres pasan por tres edades en su vida. Primero, cuando te gustan todas las mujeres. Segunda, cuando te gusta solamente una. Tercera, cuando te gustan todas menos una. Y esto le pasa también a las mujeres. ¿Por qué? Porque todo el mundo es genial, todos son gentiles, todos son buenas gentes, menos tu marido, que es un molón, es un sinvergüenza, porque lo tienes ahí todo el día. Porque tu mujer la tienes ahí todo el día. ¿Con quién peleas? Tu jefe, por supuesto que es un petardo, pero es tu jefe, entonces lo tienes que tratar con una sonrisota. Tu mujer, tu marido no es tu jefe. Entonces, proteger significa, defender significa proteger, cuidado, cuidado. Corazón blindado, cerrar completamente los ojos a otras posibilidades. ¿Qué más significa comprender? Comprender que estás casada con un hombre, casado con una mujer, hombres y mujeres somos diferentes. A veces quisieras que te trataran como tú tratas, que pensaran como tú piensas, y mira, estás casado, casada con una persona que piensa las cosas diverso a ti, ve las cosas diferentes a ti, reacciona, actúa, hace todo diferente a ti. Les voy a recomendar un libro que no traigo, pero lo pueden pedir a México, quizá a través del Padre Javier o a través de los organizadores, quien sea por aquí. Si lo quieren buscar en internet, se llama ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Es un librazo. Lo escribió el doctor Jesús Amaya, editorial Trillas. No me acuerdo si es ¿qué pasa o qué hago si mi media naranja es toronja? ¿De qué habla? Un estudio científico sobre las diferencias físicas que hay entre el cerebro de un hombre y una mujer. Antes se decía hombres y mujeres somos diversos. ¿Por qué? Pues por el carácter. No es el carácter, es el cerebro. También el carácter, pero es el cerebro. ¿Por qué la mujer se acuerda de todo? Ah, porque son rencorosas. No, no es por eso. Tienen una parte del cerebro, la parte de la memoria, mucho más grande que la del hombre. Es así, es científico, ¿eh? ¿Por qué el hombre piensa más en intimidad? Porque son unos desgraciados, pervertidos, porque cerebralmente se lo pide el cerebro. Así son. Piensen que en el reino animal los machos son así con respecto a las hembras. Entonces son cuestiones cerebrales. Leer ese libro te va a ayudar muchísimo. Yo te pongo además 3-4 ejemplos. Primero, el hombre cuando habla expresa ideas. No, perdón. La mujer cuando habla expresa sentimientos y emociones y por tanto usa un promedio de 8.500 palabras al día. Es científico. El hombre cuando habla expresa ideas y pensamientos y por tanto un promedio de 3.500 palabras al día. ¿Qué pasa si tu mujer estuvo todo el día metida en el dentista o en un centro comercial con un carrito comprando y en todo el día no dijo más que 3.000 palabras? Te toca a ti en la noche oír otras 5.000 más o menos. Pero además las tienes que oír porque son acumulativas. Si no las oyes, al día siguiente son 10.000, 15.000 y así vamos. Como la Lotería Nacional. Al revés, ¿qué pasa si tu marido estuvo toda la mañana en juntas de negocios, etcétera, y ya dijo 6.000 palabras? Llega la noche y no le sacas una ni bajo tortura. Y entonces, ¿cómo reaccionan hombres y mujeres? Ya no me quiere, no me hace caso, te estuve esperando para platicarte todo, eres un petardo, ya no te aguanto, déjame ver la televisión, cállate un segundo. ¿Quieres defender el amor? Comprende que te casaste con una persona que parecía que quería y era igual a ti. Es un hombre, es una mujer. Segundo, socialmente. Imagínense 5 o 6 señores viendo la televisión, el partido de fútbol. Se acaba la botana. ¿Qué pasa? El que está en la esquina se levanta corriendo a la cocina, pero sin quitar los ojos de la televisión. Y cuando los tiene que quitar porque hay una barda, rápido pega un salto, abre el refrigerador, agarra 2 six-packs de cervezas, unos cacahuates, tira la mitad en el camino, regresa, avienta todo en la mesa y pregunta, ¿qué pasó? No pasó nada, un tiro de esquina y un saque de banda. ¿Qué quieres que haya pasado? No, nadie gritó gol. Cinco mujeres viendo la televisión, llámese las Olimpiadas, el Miss Universo o lo que sea. Se acaba la botana, se levanta una y van otras tres o cuatro detrás de ella. Todas a la cocina. Abren, destapan, sirven en platitos, sacan servilletitas, limpian lo que tiró una, vienen platicando a la tele. Y las dos, cuando llegan, las dos que se quedaron no están viendo la tele. Están platicando entre ellas, no pusieron stop. Lo que le interesa a la mujer es la chorcha, la convivencia, no la televisión. No, somos tan diversos. Otra, en una reunión como esta, o imagínense 1,000 personas, un cine, un teatro. De pronto una señora quiere ir al baño. ¿Qué es lo primero que hace? Llevarse otras 3 o 4 al baño. ¿Quién quiere ir al baño? Vamos todos al baño. A mí alguien me dice, padre, ¿me acompaña al baño? Lo pateo hasta que se le quiten las ganas. Somos tan diversos. Dice este tipo, no, esto no es exactamente así, pero para que entendamos, lo describe así. El cerebro de un hombre tiene cajitas. Está la caja de la intimidad, la caja de los deportes, la caja de los negocios, la cajita del dinero, la cajita. Y entonces él de pronto está en la cuestión trabajo, dinero, intimidad y todo lo demás no importa. No importa. Las mujeres no tienen estas cajitas, las mujeres tienen como cables, todo así enredado, todo conectado y además haciendo así como una cosa espectacular. Están en la intimidad y están pensando en el hijo que no ha llegado. Están en la cocina y están pensando qué le van a decir al marido cuando llega. Todo está conectado así, intrincado. Si se mueven rápido se oye. Y lo peor de todo, el hombre tiene una cajita que se llama, incluso le puso el nombre en inglés, se llama Nothing Box. Una cajita en donde no hay nada. Y la mujer no tiene esta cajita. Y por eso las mujeres se desesperan, porque el hombre puede estar haciendo nada. ¿Qué haces? Nada. Hay que hacer. Hay que hacer algo. Dicen, ¿tú? Yo no. La mujer tiene que estar haciendo algo, entonces se desespera con esta nothing box que no la tiene y no la encuentra, y no la puede tener. Y es tremendo, ¿no? Y por eso llega el hombre a su cama, se tira, agarra el control de la televisión y empieza a parar, a pasar canales y dice, ¿qué ves? Nada. En 5 minutos ha pasado por 48 canales, no está viendo nada. La mujer, si prende la tele, va a ver la novela, la Olimpiada, el campeonato, la receta de cocina. ¿Te das cuenta cuánto somos diferentes? Pues bueno, defender el amor significa comprende que te casaste con un hombre, con una mujer. ¿Qué más significa defender? Oh, el libro tiene 20,000 ejemplos que les pueden ayudar. ¿Qué más significa defender? Cuida a tu pareja, a tu matrimonio, a tu marido. Es decir, tú tienes muchos amores que hay que cuidar. El amor a tus padres, el amor a tus hijos, el amor a tus hermanos, el amor a tu marido, a tu mujer. Bueno, el más importante es tu marido, tu mujer. ¿Por qué? Más importante que el bebé chiquito de 4 días, más importante. Requieren atención diferente, pero es más importante el marido que el bebé. No quiero decir que lo dejes morirse de hambre. No. Pero es más importante el marido. Ustedes han oído la expresión, ahí va mi ex hermano. Esa señora que acaba de salir fue mi madre durante 25 años. Y ya no. Ahí están mis ex, mi ex papá. No, En cambio, si has oído, ahí va mi ex mujer, mi ex marido. ¿Por qué? Porque mira, te lo digo como experiencia personal, yo dejé de ver a mi madre 5 años, a mis hermanos 7 años, por motivos de enfermedad de ella y de estudios míos. Yo estaba en Roma. El día que nos vimos, como si nunca nos hubiéramos separado. Besos, a abrazo, a platicar. Me fui 15 días a mi casa. Dejé de ver 5 años a mis hermanos, como si nada. Como si nada. A veces nos escribíamos una vez al año, cada 4 meses, no existía el internet, el mail, era una flojera hacer cartas, en fin, ¿no? Nos llamábamos por teléfono una vez cada 2 meses. Yo te digo a ti, descuida a tu mujer, descuida a tu marido, no 5 años, 5 semanas, a ver qué encuentras. Tener hermanos, padres e hijos es como tener un cactus. Si lo riegas, qué bueno. Si no lo riegas, no pasa nada. Crecen solitos. Un nopal. Tener marido, tener mujer, es como tener una flor. Si no la riegas, se seca. Si la riegas demasiado, ya la regaste. No puedes ni separarte ni estar encima porque no te soporta. Tener marido, tener mujer, es ser un artista, amar a un hombre, a una mujer, sin pasar la línea, sin meterme en tu libertad, pero cuidándote, atendiéndote, pero sin aplastarte, etcétera, etcétera. Cuida a tu matrimonio. Miren, yo no sé a cuántos de ustedes conocen alguna familia que Dios los haya bendecido con un niño con capacidades, como decimos hoy, diferentes, ¿no? Bueno, tienen 4 hijos. Tú le preguntas, ¿a cuál quieren más? A los 4. Pero el que tiene capacidades diferentes, tenemos que estar encima de él. Los demás se levantan, se visten, se cambian, se bañan, se van, comen, todo. El que tiene capacidades diferentes, por el motivo que sea, hay que levantarlo, bañarlo, cuidarlo, peinarlo, darle de comer. Tiene capacidades diferentes. Bueno, pues mira, tu marido, tu mujer, es tu amor discapacitado. ¿Sabes por qué? Porque entre marido y mujer no hay nada. No hay nada. Sé que se oye feo, pero no hay nada. Con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, hay sangre. Es rarísimo que una madre se olvide de sus hijos. Que un hermano repudie al otro tiene que ser un problemón familiar, a lo mejor económico, qué sé yo. Que unos hijos repudien a sus padres. Que un hombre repudie a su mujer o viceversa, estamos asistiendo a una tragedia en todas las sociedades. ¿Por qué? Porque no hay nada entre ellos y por tanto tú tienes que ponerlo todo. Defender el amor. Tu marido, tu mujer es tu amor dependiente. Todos los demás son independientes. Independientemente de que te escriba, que te visite, que tenga detalles, ¿verdad? Me amas y te amo. Otro. ¿Qué significa defender? Defender es proteger de la tentación de los sentimientos. Me enamoré de otro, me enamoré de otra. Pues desenamórate, o sea, no sea así. Es que ya me está gustando. Defiende, protege. Salió por ahí en internet una cosa muy interesante. Un chino que da una explicación de por qué el anillo de matrimonio se pone en este dedo. No sé si lo han visto, él hace una prueba ahí en la televisión. Yo invito a los que quieran hacerlo. Dice este hombre que pongas estos 2 dedos así y después esto así, ¿no? El del medio ahí va sentado. O sea, queda así. Dice este hombre, estos dedos son tu relación con tus padres. Se pueden separar, todos nos vamos a separar. Este dedo es tu relación con tus hermanos, amigos, etcétera, etcétera, se pueden separar. El chiquito es tu relación con tus hijos. Un día también se van a separar, se van a ir. El otro es tu relación con tu esposa. A ver quién de ustedes lo puede separar. El que lo pueda separar, consulte a su médico inmediatamente. El dedo anular no lo puedes separar. Si pusiste juntos estos dos y después todos se tocan así, todos se separan, el otro no. Por eso ahí te ponen el anillo de compromiso. Pues bueno, cuidado con la tentación. Todos podemos pasar por esa edad, ¿no? En donde nos choca el marido o la mujer, cuando la mujer se da cuenta de que su príncipe azul ni es azul, ni es príncipe. Y te desencantas. ¿Sabes que es parte del proceso de la vida? Te casaste encantada, encantado, ya te desencantaste. Mira, un hombre fue a ver a un terapeuta y le dijo: vengo a pedirle un consejo, ya no quiero a mi esposa y estoy pensando separarme. Lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámela. Luego se calló. Pero es que no siento nada por ella. Ámela. Y ante el desconcierto de este hombre, después de un oportuno silencio, agregó: amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia, mas no por eso abandone su jardín. Ame a su esposa, es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto y ternura, admírela y compréndala. Eso es todo. Ámela. Amar es consecuencia de un trabajo. ¡Qué impresionante! Ejercicio de jardinería. ¿Qué más es defender? Defender es defenderte de tus propias pasioncillas. Mira, si no quieres tener barba, afeítate todos los días. Si no quieres tener egoísmo, lujuria, soberbia, envidia, avaricia, etcétera, afeítate todos los días. Es decir, afeita esas cosas, córtatela. Nadie puede decir: ah, yo ya me rasuré hace 15 días. Pues se nota, ya tienes otra vez ahí todo. Nadie puede decir: yo me quité el egoísmo hace como 15 años. La única manera de quitarte el egoísmo es quitártelo todos los días. Soberbia, lujuria. Tienes que estar encima de ti mismo, controlando que no se te vaya a ir metiendo algo, que no vaya creciendo, etcétera, etcétera. Yo siempre, cuando llego a este momento, hago tres preguntotas. ¿Cómo saber si ustedes van bien? Háganse estas tres preguntas. Hoy mismo, si pueden. Si salimos ya muy tarde, pues las dejan para mañana. Pero si no, hoy mismo, antes de que se les pase el fervor. Primera pregunta: ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, yo eso no se lo pregunto a mi marido por ningún motivo. Pregúntaselo. Segunda: ¿qué tengo que hacer para hacerte más feliz? Parece que le estás diciendo: sé que te estoy haciendo feliz, pero dime qué tengo que hacer para hacerte más feliz. Tercera: ¿qué tengo que dejar de hacer hoy mismo para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que ya el otro sea más feliz? ¿Conocen a un grupo musical que se llama U2? El cantante se llama Bono. ¿Saben lo que le pasó a Bono en México? Espectacular. Él da conciertos de beneficencia por todo el mundo en favor de los niños de África, pero no se imaginaba lo que eran los mexicanos y se le ocurrió irse a meter al Distrito Federal. Llenó el Azteca, 100,000 gentes, y comienza su show poniendo un micrófono aquí, llega, se para enfrente y hace así. Cien mil gentes viéndolo sin saber ni qué. De pronto dice: cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un chilango: ¡pues deja de aplaudir! Tan fácil como eso. Cuando una señora me dice: cada vez que grito se pone histérico mi marido. Pues deja de gritar. Cada vez que me emborracho mi mujer realmente, pues deja de emborracharte. Cada vez que le recuerdo el pasado, cada vez que toco el tema de los suegros, cada vez que... Deja de y vas a ver cómo crece la felicidad, la paz y la armonía entre ustedes dos. déjate. Claro, ¿qué pasa si preguntas hoy mismo o a más tardar mañana, te estoy haciendo feliz? Mira, lo mejor que te puede pasar es que te respondan sí, pero. ¿Sí, pero qué? Sí, pero me gustaría que estuviéramos más juntos. Sí, pero me gustaría más intimidad. Sí, pero me gustaría que estuvieras más con los niños. Sí, pero me gustaría que no peleáramos tanto. ¿Sabes yo qué quiero, que estoy queriendo provocar? Que ustedes lleguen a estas tres preguntas y por escrito se pongan los dos, ¿cómo te puedo hacer más feliz? Solo lo pueden saber ustedes, ¿eh? No hay un librito que, mira, responde estas 30 preguntas y ya está. No, no, tu manual es tu mujer, tu manual es tu marido. Solo ella y él te puede decir con toda sinceridad qué quieren. Y además, estamos hablando de cosas gratis, ¿eh? Sí, porque es que te estoy haciendo feliz. Sí, pero vi en una vitrina un collarcito de oro de 24 quilates. No se trata, no se trata de eso, ¿eh? Se trata de las cosas que te salgan del corazón. Pues bueno, ¿qué más significa defender? Defender significa no posponer. No posponer. El amor no se deja para mañana. Mañana tendrás que amar más. Si de jóvenes ustedes no aprendieron a amarse o le dieron prioridad a otras cosas, por ejemplo, ahora no podemos salir nunca a tomar unos tacos porque están los niños chiquitos, ¿no? Ahora no podemos nunca salir solos porque no tenemos a la babysitter. Ahora no podemos nada porque no podemos gastar. Ahora no podemos tal, pero ya, más adelante. ¿Llegará él más adelante? ¿O cuando llegue el futuro, ustedes dos ya no querrán saber nada de ustedes? ¿Cómo ese señor que le dice a su mujer, vieja, ahora sí voy a amarte? Mira, por mí, te puedes ir a Júpiter, a Neptuno o a Plutón. Ahora que hiciste así, me acordé hace 3 días entrando yo a Estados Unidos, delante de mí estaba un muchacho que me ha matado de risa porque llega a la aduana para entrar ahí en Los Ángeles, pues ya le preguntan nombre, esto, el otro, y de pronto el policía le hace así, y este tipo le hace, pon la huella, perdón. Seguía yo, llegué muerto de risa. Me lo voy a apuntar aquí. Bueno, pues ya está. Total, decía yo, defender es no posponer. ¿Cómo que mañana y mañana, no? Nada, desde ahorita. Tienes un poquito de dinerito. Contrata una babysitter y vete todas las semanas, mínimo una vez. Vete solito con tu mujer, no me entretengo porque lo dijimos el año pasado. Ah, no lo dijimos aquí. Bueno, pues el próximo año lo decimos en una plática que tengo por ahí. Lo que significa, lo que hay que hacer para salir mínimo una vez a la semana con tu marido o con tu mujer, solos. El que no hace esto pronto no tendrá ya de qué hablar con el marido o con la mujer. Pero tenemos niños chiquitos, para eso está la abuelita. ¿Por qué Dios inventó a las abuelitas? Para que se queden con los nietecitos y nosotros salgamos una vez a la semana solos a platicar. Quien no hace esto desde el inicio del matrimonio, los quiero ver cuando llegue la edad. Miren, la edad es maravillosa. O se convierte en tu mejor aliado y cómplice o en tu peor enemigo. Hiciste las cosas bien desde el inicio, tu mejor aliado. ¿Quiénes se conocen y se aman más? ¿Los que tienen 5 años o los que tienen 45 de casados? Ya tienen nietos, son una uña y carne, toda la vida juntos, se entienden de maravilla. Si no hiciste las cosas bien, la edad se convierte en tu peor enemigo. No hablabas al inicio, espérate que llegue la edad. ¿De qué vas a hablar? ¿De achaques? Como esas dos, ¿no? Iban dos viejitas caminando en Guanajuato, se encuentran a una persona y le dicen, oiga, perdone, las momias de Guanajuato, y le dice, pues si no saben regresar, ¿para qué se salen? La edad todo lo complica. ¿Qué significa defender? Significa no exponer. ¿Qué es exponer? Modas que no ayudan. Yo tengo mi jugada todos los jueves en un bar con mis amigos. Mal asunto. Modas que no ayudan. Cuatro hombres jugando dominó en un bar, muchachas, esto, lo otro. Hoy también ya hay tres, cuatro señoras que se van a un bar por aquello de que pues somos todos iguales, qué bueno. Yo no estoy en contra de la jugada, pero agarra a tus cuatro amigos, a tus cuatro amigas y váyanse a una casa. Ahora toca en tu casa, ahora en la mía, etcétera, etcétera. Ponemos música, comemos botanas, nos divertimos. ¿Por qué te vas a exponer? Imagínense, esto que les cuento es porque lo he oído. Cuatro señoras que están en un bar y de pronto se levanta un señor de otra mesa y llega y le dice a una señora, oiga, no quiero ofenderla, ni mucho menos, con todo respeto, nada más, pues sí, se lo tengo que decir. Es usted la mujer más guapa que he visto en mi vida. Ay, muchas gracias, qué lindo. Ya le gustó. Y empiezan las cuatro señoras a decir, ¿por qué? ¿De cuándo te vio? ¿Ya lo conoces? No, primera vez que lo veo. Pues qué curioso que te haya dicho esto. Quedó encantada la señora y además se lo dijeron delante de otras tres. No pasan ni 20 minutos y llega el mesero con una botella para estas señoras. Y mira, fuiste tú, ¿no? También ustedes, ¿no? Ya le gustábamos y esto y lo otro. Regresas una vez más y ya te metiste en un lío. Si no conociera estas historias, no las contaba. Y conozco. O sea, lo de la guerra de Troya es una tontería con respecto a estas tragedias, para morirte de la risa. Pues bueno, ¿qué significa defender? No exponer. Cuidado con estas. La cultura del beso. Hoy todo el mundo se saluda de beso. El otro día estaba yo con cuatro señoras, llega el marido de una de ellas y saluda de beso a las tres y a su mujer no. Le digo, te presento a tu vieja. Dice, padre, es que estamos juntos todo el día. Primero un beso a tu mujer, después a los demás. Yo no estoy en contra del beso, pero cuidado. Yo saludo de beso a una señora, ustedes a un señor que conocen, sabes, está casado, casada, es buena gente, etc. Eso de que llego a trabajar, me presentan a mi secretaria, a mi ayudante, a mis compañeras, con todo el mundo de beso, etcétera, etcétera. Mal asunto. Hasta los padres nos quieren meter en estos rollos. Acabo de conocer por primera vez en mi vida una señora, te quiere saludar de beso. Yo, por lo general, cuando no las conozco, estiro la mano. Por dentro pienso, quieta. Quieta. ¿Para qué nos metemos en berenjenales? Pero esto pasa, por tanto, no exponer. ¿Qué significa defender? Procurar toda la compañía, toda la cercanía posible, dedicarse tiempo, todo el tiempo que puedas, respetando ciertos espacios. Vete a jugar con tus amigos, vete a trabajar, sí, pero compañía. Tampoco atosigar, pero sí, compañía, porque esto los ayuda a protegerse. Estoy frecuentemente con mi mujer, sin imponer, ¿no? Perdonar. Sí, no te vaya a pasar lo que le pasó a ese que le dice a su mujer, oye, ¿te acuerdas cuando me accidenté? ¿Tú estabas conmigo? Sí, mi amor, yo estaba a tu lado. ¿Te acuerdas cuando quebró el negocio, que fue un desastre todo lo que perdimos? ¿Tú estabas conmigo? Sí, mi amor, yo estaba contigo. ¿Te acuerdas cuando me asaltaron y me quitaron las tarjetas, el pasaporte, lo que tardé en recuperar? ¿Tú estabas ahí? Sí, yo estaba a tu lado. Oye, en buen plan, ¿no serás tú la que me trae mala suerte? Cuidado. Y entramos a un tema interesantísimo que es este. Defender es perdonar. Perdonar. ¿Qué significa esto? Mira, te voy a decir los cinco tips rapidísimos de la doctora Maru Sweeney sobre los pasos para el perdón. Primero, analizar detenidamente la ofensa. No siempre ha sido una ofensa grave, posiblemente eres tú quien hace las cosas graves. Es que me dijo, es que me da, da, da, da. Analiza detenidamente, fríamente las cosas. Si te ofendió, posiblemente no es para tanto. Deja a un lado lo subjetivo y sé un poco más objetivo. Segundo, aclarar en caso de duda. No basarse en situaciones similares, anteriores. Es que siempre hace lo mismo. Es que nunca llega. No, no, no. ¿Te ofendió? Ahorita. Olvídate del siempre y del nunca. ¿Qué pasó ahorita? Y aclara. Aclarar significa decir, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? Pero con buena cara, todo. Aclarar antes de pelear. Tercero, comprensión. Comprensión. Hay que partir de la base de que todos somos humanos y podemos cometer errores. Ante esta premisa, reconociéndonos como falibles, es más fácil aceptar los errores del otro. Mira, estamos todos hechos de la misma pasta, de la misma pasta. Todos somos capaces de todo. Cuarto, aceptación. Si ya perdonaste, perdona. Acepta que ya perdonaste, acepta que te ofendieron. ¿Cómo que te perdono, pero después no te perdono, o te lo echo en cara, o te lo vuelvo a repetir, etcétera, etcétera? Si ya perdonaste, perdona, acepta. Decía San Agustín, se puede ser muy cruel al perdonar cuando se perdona desde arriba, desde la dignidad del ofendido. Me subo a la mesa y te veo hacia abajo y te digo, yo nunca caería en lo que tú has caído. Te perdono así desde arriba, desde mi dignidad. Yo eso jamás lo hubiera hecho. Posiblemente no, harías cosas peores o por lo menos diferentes. Es como si me preguntan a mí si yo mataría a alguien. Sinceramente, a menos que mañana caiga en demencia, creo que yo jamás voy a vender droga, jamás voy a matar. No porque sea un santazo, ni por aquí me pasa ni se me antoja. Entonces yo estoy libre de esas cosas. Sí, pero tengo un pie del cual cojeo. Que tu marido te faltó con otra mujer, tú jamás lo harías porque no te llama mucho la atención. Harías otras cosas. Somos todos iguales. En las mismas circunstancias, todos haríamos más o menos lo mismo y por tanto te digo, perdona, perdona. Quinto, generosidad, es decir, olvida. Padre, ¿se puede olvidar una infidelidad de mi mujer, de mi marido? Mira, a mí no se me olvida cuando a los 4 años se me cayó un diente de leche. ¿A ti se te va a olvidar la infidelidad de tu marido? No. Entonces, ¿qué significa infidelidad? ¿Qué significa olvidar? Olvidar significa no volver a mencionar. No volver a mencionar. Y el ejemplo es de Cristo. ¿Cristo no se acordaba que María Magdalena había sido una pecadora? Por supuesto que lo sabía, conocía su vida, pero cuando se le apareció para decirle que ella, que fue la primera mujer que lo vio y que fuera a decirle a los apóstoles, los espero a todos en Galilea, no le dijo, nada más te acuerdas, María Magdalena, de tu pasado, te acuerdas, tranquilita, vístete muy bien, muy bonita, muy guapita, pero tranquilita, no quiero que vuelvas a meter la pata. No le dijo nada. Pedro, en el lago, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes. Por ningún motivo le dijo, Pedro, no fastidies, hace 3 días me negaste delante de todos, hombre. Ni siquiera lo menciona y eran cosas graves. Olvidar significa no vuelvas a mencionar. Estaba yo en México, me subo a un taxi hace como 1 año y medio. Y yo tenía que rezar, saco mi breviario y le digo al taxista, oiga, yo tengo que rezar, usted ponga su musiquita, oiga lo que quiera, etcétera, yo me pongo a rezar. Saco mi breviario, empiezo, y el tío enciende la radio y como la enciende, oigo. Rata inmunda, animal rastrero, serpiente ponzoñosa, te odio y te desprecio. Yo cerré mi breviario y me puse a oír. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Y al final, te estoy hablando a ti, inútil. Cuando termino la canción le pregunto, oiga, ¿y esta qué? Me dice, padre, ha dedicado toda su carrera a recordarle al ex marido todo lo que hizo y todo lo que no le hizo. No me interesa saber ni quién es, lo sé, y ustedes también, pero no nos interesa saber quién es. Y qué tremendo, ¿no era más fácil perdonar? No era más fácil olvidar. Y hay otras peores. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Es un gran necio, un estúpido, engreído, falso, enano, rencoroso, un payaso vanidoso. Mentiras, me enamoraste a base de mentiras, qué estúpida que siempre te creí. ¿No es más fácil perdonar y cantar bonito? ¡Qué desastre! El que no olvida y regresa continuamente a la basura, apesta a basura, a rencor, a odio, a venganza. Lo digo por ustedes, no por él o por ella. Tú no te acerques a la basura ya. Perdona, olvida y déjalo a un lado. Tremendo esto de no perdonar. Los tacaños en el perdón. Los que sí perdonan si no lo vuelves a hacer. Como si fuéramos niños chiquitos, ¿no? Te dejo ver la tele si no vuelves a tirar la Coca-Cola en la sala. Ahí está el niño todo, ¿no? Bueno. Te perdono si no me vuelves a insultar. Por supuesto que lo mejor es que no te vuelvan a insultar, pero imagínense a Cristo perdonando a Pedro y a los demás diciéndole: Pedro, te perdono, pero no me vuelvas a negar. La debilidad humana es tan tremenda, por tanto, perdona y olvida. Si no, eres un tacaño, y los tacaños en el amor son tremendos. A un señor se le murió su esposa. Fue a la funeraria, al periódico, a poner la esquela y pues le dice a la chica que está ahí: oiga, ponga, murió Ana. Dice: oiga, ponga algo más, ¿no? Dice: no, es que no quiero gastar tanto. Dice: oiga, por el mismo precio puede poner otras tres palabras. Dice: bueno, ya está, ponga, murió Ana, vendo Volkswagen 2005. Tacaños. Alguno podría pensar: ¿por qué siempre tengo que perdonar yo? ¿Por qué no perdona él o ella? Mira, cuando Cristo está presente, no hay ni vencedores ni vencidos, solamente personas reconciliadas. ¿Quién ganó? ¿Qué me importa? Estamos reconciliados. Si los dos pensamos así, será 50-50. Y no, hay una frase que me encanta, que se las leo tal cual. Ustedes saben lo que es un sándalo. El sándalo es un árbol que tiene un perfume exquisito. Pues decía Rabindranath Tagore, este poeta de la India: sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. ¡Qué hermoso! Cuando tu marido o tu mujer entre a la casa diciendo: ¿por qué otra vez dejaste la calefacción, el frío, la puerta abierta? Nada, dile: perdón, mi vida, dime, mi amor, ¿qué pasó? Cámbiale completamente el tema y serás como el sándalo que perfuma el hacha que viene. Y entonces ya tu marido o tu mujer se da cuenta: ¿por qué vengo con violencia? ¿Por qué la agresión? En cambio, ponte a su mismo nivel: yo no fui la que dejé la puerta abierta. Además, la calefacción la paga mi padre. Entonces, espérate, ¿no? A patadas aquí los dos. No. Sé como el sándalo. Y finalmente, hablando del perdón, el que no perdona destruye el puente por el que tendrá que pasar más tarde. ¿De qué te sirve pelear, condenar, no perdonar, si después tienes que llegar a acostarte juntito a él? ¡Qué horror! Después le vas a tener que pedir un beso, le vas a tener que pedir el cheque de la luz, le vas a tener que... Tiene, ustedes no pueden vivir separados. No destruyas el puente por el que tendrás que cruzar. Te conviene perdonar de inmediato, porque eso defiende tu matrimonio. Y último, brevísimo, crecer. Dijimos valorar, defender, crecer. ¿Qué es crecer? Pongan todo el diálogo que puedan, todo el diálogo que puedan. Eso es crecer. Que se vayan convirtiendo ustedes como en una amalgama. Me acuerdo cuando en Guadalajara fui un día a bendecir una casa, qué impresionante. Llego ahí y me dice la señora: pues padre, sígame. Una gente que tenía bien acomodada, tenían cuatro hijos. Entramos a la recámara de ellos, una televisión enorme. Pasamos a las cuatro recámaras, cuatro televisiones. Yo bendiciendo televisiones por todas partes. Bajamos al comedor, una televisión, y dice la señora: perdón, padre, pero es que a veces vemos una película mientras cenamos. Y dice: señora, yo no dije nada. Entramos al desayunador, una televisión chiquita, perdón, pues que a veces mi marido rápido le hago un huevito, etcétera, y ve la tele, las noticias y se va. Entramos a la cocina, una televisión empotrada ahí arriba. Perdón, padre, es que a veces vengo a hacer recetas o para no perder la novela, cuando entro y salgo sirviendo. Me dice el señor, padre, aprovechando que son gratis, que es gratis, ¿nos vendiste los coches? Encantado. Vamos a la cochera, dos camionetas de estas grandes, las dos con televisión en los asientos de hacia atrás, ¿no? Perdón, padre, es que a veces les ponemos películas a los niños cuando vamos a la autopista. Yo no dije nada. Entramos al cuarto donde vive la muchacha que ayuda en las labores de casa, una televisión. Y dice el señor, en esta casa lo que tenemos nosotros lo tiene que tener también ella. ¡Qué maravilla! ¡Qué ejemplazo! Regresamos a la casa, una sala grande, y dice la señora, finalmente, padre, la sala de tele. La sala de tele. Pero si toda la casa gira en torno a una televisión, pues, ¿qué les quiero decir? No te imaginas el mal que hace una televisión en la casa. O sea, en tu cuarto. ¿Quieres un propósito para esta renovación? Saca la tele de tu habitación. Pon un cuarto de televisión. No pongas a tu mujer, a tu marido, en competencia con la tele. La tele es más divertida que mi mujer, que mi marido. Tiene más canales. Habla de más cosas. Se le controla el volumen. Se le pone sleep y la dejas ahí hablando mientras tú te duermes riquísimo. No la pongas a competir con tu mujer, con tu marido. ¡Qué horror! Me dice una señora, padre, mi marido llega a la casa como torpedo a su cama, agarra el control y venga, zapping, a pasar, ¿no? Y yo me le siento al lado, pues porque quiero hacer conversación. Entonces está la señora aquí hablándole y el tipo así, ¿no? De vez en cuando se voltea a verla, ¿no? Y sigue poniendo canales. De pronto se equivoca y le apunta con el control así, a ver si le cambia el canal o el control. Saca la tele de tu cuarto. La tele es genial, pero no los pongas a competir. Pon una tele grande en la sala y así la tele une a la familia para ver un programa. 10 teles separan a la familia y una televisión en una recámara, estás perdido. Por tanto, estamos hablando de promover, del diálogo. Saca la tele, platiquen ustedes. Otra, ¿quieres crecer? Hablen, no solamente hablen la misma lengua. Qué horror encontrarte una familia en donde ya los niños saben, esto no se lo pidas a mamá, pídeselo a papá. Papá no da estos permisos, mamá sí los da. Mamá se enfada, papá no, papá hace esto, mamá lo... Hablen la misma lengua, programa familiar. En esta casa todos nos vamos a misa, que los niños no vean que mamá nos lleva a misa, papá ve la televisión, papá no se levanta, mamá nos lleva a tal parte. Papá sí permite la fiesta hasta la 1 de la mañana, mamá no. Programa familiar, hablen la misma lengua. ¿Qué se hace en esta casa? El que no habla la misma lengua, ¡qué tragedia! Me contaron de un caso, de un chinito. Estaba en un hospital, iban a operar a su... Perdón, era un mexicano que operaban a su mujer. Y cuando está ahí, mientras la están operando, se asoma a un cuarto y está un chino ahí en una cama, con los ojos cerrados, así, ¿no? Y llega él por curiosidad, ve al pobre chino ahí solo, se le para al lado de la cama. A los 10 segundos, el chino abre los ojos así y grita, ¡Kazuo, Ishikawa, Yoshifuji, Kawama, Kata! Y se muere. El tío este se queda así impresionado y se sale. Al día siguiente pasa por ahí a ver qué pasó y está la mujer y una hija llorando, preparando el cuerpo y todo esto. Y él se conmueve y le dice a la señora, oiga, creo que ayer que murió yo era el único que estaba y oí sus últimas palabras. Yo no sé ni qué significan, pero si quieres se las digo por si tiene algún significado. Dice, a ver, dígame. Pues fue algo así como Kazuo Ishikawa Yoshifuji Kawama Kata. La señora cae desmayada. Así. Le pregunta a la niña, ¿qué significa eso? Dice, es que eso significa... Estás pisando el tubo del oxígeno, grandísimo idiota. Si ustedes no hablan la misma lengua, es un desastre. ¿Qué más significa promover? Cultivar el infinito mundo de los detalles. Los detalles son lo que los une a ustedes muchísimo. Comenzando por cómo se tratan. Miren, a mí me ha tocado tratar de arreglar todo tipo de problemas matrimoniales. Los problemas matrimoniales no son por falta de dinero, aunque influye. No es por el coche. No es tanto por la intimidad, que es de vez en cuando. No es por los hijos, que son los hijos. Lo que te hace ir perdiendo el amor es la indelicadeza en el trato. O la falta de trato, o el trato brusco. Nunca me dice guapa, linda, nunca me pide perdón, nunca me hace las cosas que le pido. El trato. Comiencen por el trato, desde el apodo. Qué cosa tan bonita el apodo. No es lo mismo decirle Marta, Julián, Enrique, que decirle linda, tesoro, vida, amor, tuercas, pelos. Ponle como quieras, pero ponle un apodo. Los va a unir muchísimo. Imagínate un matrimonio cumpliendo 50 años de casados. Se van a festejar a un restaurante y la sorpresa para el mesero cuando llega y dice, ¿qué quieren tomar? 50 años de casados, dice el señor. Pechocha, agüita o vinito. Y la pechocha dice, agüita. Y de primero, pechocha, arrocito o sopita. Sopita. Y de segundo, pechocha, pescadito o carnita. Pescadito. Y un postrecito, pechocha, flanecito o heladito. Heladito. El mesero se va y después, al final de la cena, llega encantado y le dice, qué impresionante. Toda la vida la ha llamado pechocha. Dice, no, es que ya no me acuerdo cómo se llama. Por si las dudas, pónganse un apodo hoy mismo. Que el Alzheimer está espectacular. Qué horror que no te acuerdes un día ni de cómo se llama. Hay otro librazo, pero no se los puedo recomendar porque está en italiano, que se llama La terapia delle coccole, que significa la terapia del cariño. No lo van a encontrar, pero les digo que dice esto. Lo escribió un psicólogo y me encantó su confesión. Dice, yo soy psicólogo, he atendido a medio mundo y como psicólogo les digo que miles o millones de gentes no tendrían que ir al psicólogo si hubiera más cariño en el matrimonio. Lo que te hace sentir la depresión, la soledad, la angustia es la falta de amor y de cariño dentro de tu casa. Problemas de trabajo, problemas de esto, enfermedades. Cuando tienes un hombre, una mujer que te ama y que te trata como una reina, como un príncipe, como un rey, se acaban una cantidad de problemas. Y finalmente, tenemos que terminar. Decía San Agustín, mi amor es mi peso. Yo nunca había entendido, profundizado, qué significa mi amor es mi peso. Hasta que ya con el tiempo, atendiendo a tanta gente, me di cuenta de lo que quiso decir San Agustín. Lo toma un poco del Apocalipsis, en donde dice que al final de nuestra vida seremos pesados, dice el ángel a la iglesia de no sé dónde, ha sido puesto en la balanza, no pesas. La balanza en la que seremos pesados, no pesan tus títulos, soy arquitecto, soy médico, fui presidente de mi pueblo, no pesa nada de eso, no pesa cuánto dinero tienes, no pesa si eres guapo, guapa. Mi amor es mi peso, pesas cuanto amas. ¿Quieren un consejo? De aquí hasta el último día de su vida, dedíquense a engrosarse así de amor. Como cuando le dicen a un boxeador, te faltan 3 días para la pelea y no llegas al peso. A comer, venga, a darle. Tienes que llegar o te quedas fuera de ese nivel. Lo mismo de cara al día de nuestra muerte. Oye, ya tienes 70 años, ya tienes 80, ya tienes 90 y no pesas. Qué tremendo que te vaya a pasar. Mi amor es mi peso, significa soy lo que peso, soy lo que amo. Así seremos tratados. Por ahí alguna señora me decía, ¿dónde venden esas básculas en donde no pesas? Conclusión, el amor tiene poco de sentimental y mucho de compromiso. Es fácil decir todo lo que he dicho, pero cómo es difícil valorar, defender y crecer en el amor. Como compendio de todo este valorar, defender y crecer, yo les diría, busquen a Dios. Para valorar, defender y crecer en el amor, hay que acudir a la fuente del amor, Dios. Solo con Dios se puede. Pídanle fuerzas a Él. Conviertan su casa en una casa de oración. Termino con una oración que he ido enseñando en todas partes porque es chiquitita y a la gente le encanta. Quien se lo quiera apuntar, se lo apunta ya porque cada vez que salgo de una plática me la preguntan como 300 personas y no se la puedo repetir ya a nadie. Mire, es así de breve. Iba yo a misiones y en un coche nos subimos la señora, el señor y yo atrás con tres niños. Y dice la señora, padre, rece. Y dije, no, en el coche reza la mamá, yo quiero ver, yo siempre rezo, quiero ver qué rezan ustedes. Me ha dado una clase de teología esta señora espectacular. Fíjense qué oración tan sencilla. Dice, Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Y se cayó. Casi hasta un lagrimón se me escapó a mí oyendo una cosa tan bonita, porque mira, el pasado a tu misericordia, lo que hemos peleado, lo que nos hemos dicho, a tu misericordia, todos mis errores. El futuro a tu providencia, lo que vendrá, lo que no vendrá. Tú eres Dios, lo pongo todo en tus manos, tu providencia. El presente a tu amor. El pasado no existe, el futuro no ha llegado. El presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Ahí está el compendio de lo que significa valorar, defender y crecer en el amor. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Como yo siempre digo, el aplauso es para ustedes. Ustedes son los matrimonios. Piensen en cuando dijimos vasos, vasijas de barro con un gran tesoro, el tesoro que ustedes tienen en sus manos ni se lo imaginan. Por tanto, el aplauso para ustedes y les pido una cosa, no les pregunto si les gustó, si no les gustó, eso es lo de menos. Les pregunto, ¿qué van a hacer para concretar esto a nivel personal? Te estoy haciendo feliz, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Termine cada uno en su casa, etcétera, y que esto tenga todos los frutos, y pues ojalá que nos veamos Una el bendición, próximo pero año. para todos dejando una oración para terminar. Les damos la bendición juntos, ¿verdad? ¿Sí? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.